No hay nadie como tú, Jesús. No hay nadie como tú. Esperanza de mi alma. Refugio de mi corazón. Alzaré mis ojos a ti. Nadie es como tú, nadie es como tú.